contarla uno, ¿no? Me parece que es fundamental que uno arme su, no su relato, sino su punto de vista sobre... Sí, la expresión de ideas para los demás. Bueno, el rap tiene muchísimo de eso, ¿no? ¿Ah? Sí, parte de la música, lo que expresa y lo... Más que nada lo que nosotros hacemos es, va en base a eso, a la conciencia, y no más que nada al egoísmo, ni, o sea, ni nada, porque insulto, nosotros... Hoy en día como que las personas que escuchan a los supuestos artistas, es como que lo que uno aspira a ser, ¿no? Pero no se dan cuenta que están viviendo totalmente una fantasía, porque el que lo vive es la otra persona, no es el mismo. Y la televisión, ¿no? La televisión es una. ¿Cuánta imagen vende y cuánto es verdad y cuánto no? La que está. Lo que hacemos es... Volviendo al tema de las drogas, bueno, el rap, por... No sé, es una mala suerte que esté visto así, como que está muy relacionado con las drogas, la delincuencia, con andar en la calle, y más que nada también es lo que queremos mostrar, que nosotros vivimos en el barrio San Martín, un barrio marginal según ellos, hacemos rap y que le demostramos que hacemos todo lo contrario a lo que ellos pensaban que íbamos a hacer. Demostrarle la otra cara de la moneda y decirle que no todos en realidad somos así, y mostrarle una conciencia diferente. O sea, como quitarle la venda a los ojos a las personas. Y hace muchísimo, bueno, estábamos con él de más de chico, así, con mucha gente que nos ha guiado, que gente que ahora ya nos rapea, ¿entendés? Pero que nos enseñaron y nos dijeron, bueno, ustedes van a seguir en el barrio y le van a enseñar a los más chicos. Y por suerte ahora, bueno, estuvimos hablando con Lucía, otra chica que es del aula, que si se da el espacio en el mismo aula, los sábados también dar talleres de rimas para niños y concientizarlos, que si a veces les sirve también para expresarse de lo que viven en un barrio, de que aprendan a llevarlo a una hoja o a expresarlo de la forma que ellos quieran, pero bien, no insultando y no haciendo esas cosas, sino que... Más que nada es como no tapar tu realidad. Ejercer un derecho, sí. Entonces, claro, sí, no avergonzarse comunicar, de lo ¿no? de uno y sentir que lo que es uno es de uno y hay que respetarlo, y hay que respetar a los demás, obviamente. ¿Y se van a adelantar algo? ¿O era la pregunta? Tenemos rap, melódico, de todo acá. Así que vamos construyendo desde la comunicación popular y desde la educación popular, es así. Vamos, excelente, adelante. Excelente.